El Reja. La jota no para y seguimos de ruta. Seguimos de ruta. Vamos a bailar, tú y yo mujer. Un paso prender, pásala bien. Hoy vamos a gozar, vamos a beber. Y de luz al pie, yo te doy bien. Vamos a bailar, tú y yo mujer. Un paso prender, pásala bien. Hoy vamos a gozar, vamos a beber. Y de luz al pie, yo te doy bien. Hoy es sábado, cerveza fría, paz y alegría. Si me voy de gira hay un escándalo, mami, ¿qué tiene de malo? Mira, yo me ando emborrachando. Si me conociste de gira, ¿qué es lo que te está incomodando? Fernet, fútbol y cumbia. Y mi bajo retumba, la jota no para y seguimos de ruta. Seguimos de ruta, vamos a bailar. Mujer, un paso prender, pásala bien. Hoy vamos a gozar, vamos a beber y de luna al día.